Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa En Calzoncillos por la Plaza Pública. Literatura, música, danza, fotografía, actuación y mucho más. Todos los lunes de 19:30 a 20:30 horas por las ondas radiales de la Confederación General de Trabajadores CGT Chile. Conduce Marcelo Arce Garín. Nuestro amor será como aquellos amores de quienes todos hablan, tan intenso y fatal como el de Romeo y Julieta, aventurero y loco como el de Bonnie and Clyde. Llevarán al paraíso perdido y allí perpetuaremos el amor. Y con nosotros irán todos los enamorados de la tierra de nuevo y para siempre a renacer. Organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Hoy, lunes 20 de agosto del 2018, mes de los gatos. Harta bulla los tejados, ¿ah? Hoy estos gatos, se han dado, pero... ¿ah? ¿Sí o no, bueno? ¡Hola, Benito! ¿Cómo estás? ¡Salude! Como es costumbre, antes de comenzar quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que me da todos los días lunes de 19:30 a 20:30 horas este bello espacio para hablar de poesía, literatura, danza, hoy música. Tenemos aquí a nuestra invitada a nuestro lado, llegó tempranito, ¿no? Llegó antes que yo, ¿sí? Venía corriendo, no, venía como relajada música, probando la cuerda. Igual podemos hablar de danza, de literatura. Oye, ¿qué ¿cómo lo hizo con la cuerda? ¿Se rajaron o la tuve que comprar usted? No, un accidente, fue un accidente bien romántico. ¿Ya? ¿Qué pasó? No lo puedo contar. Ah, pero estaba haciendo una canción de amor. Una canción de amor. No. No. Claro, un romántico le pegó el guitarrazo al pololo y ahí quedó. Está restituida. No tengo pololo. Oiga, Laura Aragá, bienvenido a nuestro nuestra sala de locutorio Clotario Oles, más conocida como la Arquesa. Sí. Músico. ¿Cómo le gusta que le digan? Músico, cantautora. Dramática. Ya. Ese es como más o menos el estilo que usted tiene. Sí. En música. ¿Usted no le gusta encasillarse? Ya lo caché ya. No, para eso el personaje, precisamente. Es como moda esa. ¿Está de moda? Entre Javier Amena. ¿A qué se parece más usted? ¿La Francisca Valenzuela? ¿La Camila Moreno? A todas las he escuchado, todas son referentes. Muy bien. Sí. Ya, y más para atrás, referentes. Más antiguos. Todos los que hay. No, así la Violeta Parra, ya está. ¿Ah? ¿La Violeta? No, siempre hay que decirlo. ¿Qué más? Es que hay uno acá en la casilla Sound, decir no, ya está. Hecho. La nombran demasiado, entonces es moda. Mentira, no hay que dejar de nombrar. Oiga, usted nació en Santiago, pero sí. Se fue para el norte, estuvo un poquito acá y después allá, se crió allá en el norte. Sí. Cuéntame un poquito, ¿en qué parte? Arica. Ya, ¿qué tal allá? Como de los 8 hasta... Pero igual era grande, pues. ¿Amigo o no? ¿Cómo? ¿No tuvo amigo allá? Sí. ¿Chicos del barrio? Sí, ya, pues, cuéntame un poquito, ¿qué anda allá? ¿El Morro? ¿Ciudad del Morro? Pies del Morro. ¿A los pies del Morro? Hay un lugar que se llama Jamaica, que ya. Es Los Pies del Morro. Ahí la gente, los jóvenes carretean. ¿Pero usted tenía 8 años? ¿Cómo andaba? No, pero después también pasé mi adolescencia ahí. Ah, ok. Ya. Bien adolescida. ¿Tacna? ¿Ciudad para Tacna? El desierto. Ah, oye, ahora están dando una serie sobre eso, de las chicas de hospicio, como que sale harto Arica, Tacna, todos esos lados. Sí. ¿La has visto, no? Sí, igual es como terrible que no sea nada, que tenga que hacer cosas bien trágicas, por las cuales se habla. ¿Se recuerda? ¿Se habla? Del norte. Sí, pero no, depende, como se le mire el rollo. Porque igual está esa cosa media entre romántica y está esa cosa tránsfuga de que tiene las fronteras. Sí. ¿Cachai? No solamente sea entre Arica y Tacna, sino que bien. También puede ser más hacia el norte, ¿cachai? Sí. O también más al sur, fronteras entre Chile y Argentina. También siempre hay esa cosa media tránsfuga del Matute y toda esa cosa. Y yo no encuentro la raja en todo caso. No lo veo así como... ¡Ah! ¿O no? ¿Qué opináis? No opino que Chile entero es tránsfuga. Ah, ya. Ya, y después se vino a Santiago del Norte. ¿A qué edad se vino acá? A los 19. Grande. Creo, sí. Dejó pololo y toda la cosa ya. No, nada. ¿Todo votado? Nada. Ya. Desierto. ¿Y acá se vino a vivir ahí a Las Tarrias? ¿O antes vivía en otra parte? Que yo tengo entendido que vivía allá porque también tuve la oportunidad de conversar con su madre. Somos gitanos. Su madre, que la señora Mirka Arregada, que le mandamos un saludo. Yo le mando un saludo después. Besitos, mami. Qué chupa de ella. ¿Te compró la cuerda, no? Soy muy mamona. ¿Ella te compró la cuerda antes que grande? No. Ah, ya. Ay, no. Ya, pues, y acá en Santiago, ¿qué onda? ¿Te costó adecuarte el rollo? Igual es como complejo, ¿o no? Desde una provincia a la capital. Hace rato me quería venir. ¿Estás chata? Sí. ¿Por qué? Aburrida. Siempre lo mismo. ¿Tan así? Sí. ¿Pero y en Santiago te pasa lo mismo? No. Ya, es más matiz. Sí, bueno, es que acá navego. ¿Te puedo robar un poco de vida? Navego, por supuesto que sí. Coca-Cola, por Dios que sí, esa es la frase. Se la estoy pegando a todo el mundo. ¿Pisco no tenemos por qué? No. Ya, y quería ir puro... Y aquí empezaste ya como te adecuaste bien entonces, pues empezaste a buscar tu... Sí, aquí llegando... Pero yo tengo entendido que tú como a los 12 años más o menos empezaste como a meterte en el rollo de la guitarra y de la música. Sí. De forma... ¿podría puedo decirlo patudamente? Ya que no había como algo... ¿Puede ser así la palabra? Sí, no? Muchas veces soy muy patuda. No, está bien en todo caso. Pero es fácil, dramático. No hay una academia por medio, no hay ningún profe, nada. No, po. Cuéntanos. ¿Qué onda, po? Ah, autodidacta. ¿Ya? A los 12, más o menos. En verdad lo digo porque no recuerdo. En el fondo. ¿Y a dónde sacó esa guitarra que estaba ocupando en esa época? ¿De quién era? ¿O se la compraron a usted especialmente? No, yo recuerdo así como, pero esos recuerdos también son bien nebulosos, de estar en el patio del colegio. No sé si vi alguna chiquilla o chico con una guitarra y dije, ¿por qué yo no toco guitarra? Capricho. ¿Cómo es Kiko? No recuerdo si le pedí una guitarra a mi mamá, qué sé yo. Aunque, ¿y no ha preguntado? ¿Ah? ¿No ha preguntado? No, sé que efectivamente me regala una guitarra. Muy linda. Muy bien. Acústica. Que terminó trágicamente rota en el suelo. ¿No esa que tiene ahí en su mano? No. Esa está todo cachetiva, ¿eh? Sí, la busqué mucho. ¿Se la compró usted o algún regalo? No, regalo de mamá. ¡Grande Vika! Oiga, cántelo. Yo le dije que le iba a exigir, yo le dije que iba a sacar el jugo. Yeah. Entonces, ¿cómo lo hacemos, Pedro? Ayúdeme usted, ¿le tiramos los micrófonos? ¿O así nomás? ¿Ahí nomás? Ya, entonces, a ver, píquese unos acordes para que el Pedro vea cómo está la cosa ahí en el sonido. ¿Eh? ¿Pito? Sí. Ya, póngale. Y vamos a hacer para atrás para que no se escuche mi respiro y todas esas cosas. Yeah. Esta canción se llama Navíos. Ya, ¿y no nos puede contar un poquito por qué? ¿O por qué se le ocurrió el imaginario ahí? Navegar. ¿Ya? En los ojos de otra persona. Perfecto. Observadora la chica, ¿viste? Ya, vamos. Dramática. Cuando estábamos conversando ahí abajo en 18. Me van a sacar Coca-Cola nomás. Oye, pero no, ¿cómo estamos? ¿Fiel de Coca? O sea, Coca-Cola, perdón. Coca. Escúchame, po. Igual se le dice Coca, ¿ah? Cuando estábamos abajo conversando. Escúchame, perdón. Necesito atención. Que tú trabajas con oído. No había una maqueta ni nada por el estilo. No existe. Cuando empiezo a componer. En tu proceso de creación, al inicio. Muy al inicio. Cuéntanos un poquito cómo es tu pega ahí. Yo, bueno, por capricho digo, ¿por qué no toco guitarra? Como casi como decir, ¿por qué él está tocando guitarra y yo no? Tomo la guitarra, o sea, me regalan una guitarra, voy a una clase en el mismo colegio, clase de música. ¿Qué colegio? Se llamaba, o sea, se llama. ¿Cómo que? Ah, ya, lo mato todo yo. Andino. ¿Ahora está? En el Valle de Azapa. Entonces es como una, era como una parcela. Ya, la raja. ¿Cómo son estos típicos liceos experimentales de arte, una cosa así? Sí, al principio muy integral, sí. Después se va tratando de adecuar a los otros sistemas escolares, pierde su brillo. Claro, pero es que eso es porque lo ha apoderado, weón. Sí, tal cual. Ellos creen que la cosa sea más uniforme, están acostumbrados. Sí. Ya, entonces ahí cuando estaba ya en el patio y miraba a este chico o chica ahí con guitarra y decía, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Ni siquiera, es peor que eso, porque ni siquiera era como que mirara así como a alguien o un tiempo mirando así como, oye, ¿por qué yo no hago esto? Sino que, de verdad, es como, son impulsos, así como una tarde, ¿por qué no toco guitarra? Ya, vamos a la guitarra. Y ahí, voy a una clase de música, o sea, la clase de música que todos tienen en el colegio. Y está la profesora, éramos tres, como te contaba, y empieza a ponernos los deditos en la guitarra y como ayudándonos a conformar así como acordes. Y ya, nos enseña como tres acordes. Y ahí yo dije, no, qué horror, qué tedio, qué lento. Ansiedad de autodidacta. También me mencionaba el sonido, las palabras. ¿Te acuerdas que lo conversábamos abajo? Y también de una otra forma salió a lo mejor el que tú te hayas criado con Miska, que tu mamá es poeta. Sí. ¿Puede ser por ahí también? Sí. Esa cosa del sonido de las palabras y la música. Absolutamente. De hecho, la buena literatura es la que tiene buena música. Uh-huh. Bueno, para el oído. Al final, digo, no voy más a esa clase. O voy a la siguiente, como para convencerme, así como decir, no. Y empiezo a como tratar de descubrir el instrumento sola. No me acuerdo cómo ni qué. Porque ahora es como, no sé, tutoriales en YouTube, listo. Ah, claro, te ponía en YouTube ahí. Sí. No, tampoco con eso. No, igual recuerdo que tenía hartos amigos tocando guitarra. Y de repente ahí preguntaba. Si yo de repente estaba tocando algo y descubría que ese algo se llamaba, no sé, como fa sostenido, era porque un amigo me decía, oh, estás tocando un fa sostenido. Bueno, eso es un fa sostenido, no sé por qué, ni... Claro, no cachaba ni nada. La raja igual. Sí. ¿Y siempre ha sido esa proyección desde lo autodidacta o yo tengo entendido que después te pusiste a estudiar? Sí. O sea, formalmente me refiero. Sí. No estoy diciendo que autodidacta no se estudie. Bueno. En el ¿me entendí la pregunta? Cuando, sí. Vaya. Sí. Ya, entonces yo chiquitita escribía poesía. ¿Cómo eres para la poesía? Bueno. Dramática, intensa. Cosas que ni siquiera había vivido todavía, yo las estaba escribiendo así, como si las hubiese vivido. Y le copiaba de tu vieja, le caché. ¿Ah? Le copiaba de tu mamá. No en lo que ella hacía, sino que en lo que tú leías de ella. No, en el sentido... No, es que... Yo a mi mami la empiezo a leer así como con conciencia más grande sus cosas. Pero te claramente todo el desarrollo político que tuvo tu vieja en esa época. Sí. Cuando estabas cantando Jairo, que con él empezamos la. Sí, o sea, como que ni siquiera es como que es algo muy natural en ella, entonces eso lo traspasa. Claro. A los tres, somos tres, en el diario vivir, pero ni siquiera como en es una como postura, parte del día a día nomás. En una postura política y esto. No. Más bien de las cosas integrales. También lo tenés como arraigado en tu vida, vos. Sí. Como la música. Sí. Bueno, entonces chiquitita escribía poemas y cosas, después tomo la guitarra y como que prácticamente al mismo tiempo junto y pego, y lo que hago entonces son canciones, desde como chica. Y recordar las composiciones que iba haciendo era a través de las letras. O sea, yo componía una canción y lo que ahí quedaba era la letra de la canción. Claro. Lo demás en mi cabeza. Pero al leer el texto automáticamente se salía la música al tiro. O sea, ¿te acordás de la música? Sí. ¡Estás loca! Sí, obvio. Evidentemente. No, muy bien. Oiga, siguiendo con el tema, ¿qué estudiaste? Yo no estoy hablando desde mi ignorancia, porque me hice mierda buscando información suya en internet y no hay nada. No. Yo que debería poder tener algo, hacer algo, ¿eh? Ahí. Yo debería hacer algo ahí. Sí, pues, obvio. No lo he hecho. No lo hago todavía. Aplíquese. Necesito aplíquese. Entender, necesito saber. Si no, no confío. Entonces, ¿estudió? Sí. Cuénteme, ¿dónde? En el 2016 entro a composición en la UNIAC y me salgo ahora. Ayer. ¿Ayer? No. No, pero para este semestre. Ay, ¿cómo le fue? ¿Ah? ¿Cómo? Dramático, como todo. ¿Ya? ¿Y la no, nota? Pero aprendí muchísimas cosas. ¿La nota? ¿Ah? ¿La nota? Me iba re bien. ¿Seguro? Sí. ¿O sí. Llegáis a la casa y guardáis las pruebas no, abajo de la cama? No. Me iba bien. Sí. Pero después empezó... ¿Qué carreras tenía? O sea, ¿qué ramos, por ejemplo, así como que te llamaban la atención? Todos. ¿Tú? ¿Cuáles? Todos. ¿Par? Están los principales, que es como... En algunos lugares se le llama lectoescritura, pero es como lenguaje musical. Es como tener lenguaje y matemática. Es como lenguaje musical y armonía. Son como los principales. Si estás estudiando composición, entonces tienes un ramo que se llama composición. ¿Y también te hacían proyectar y trabajar con otro instrumento? ¿Aparte de la guitarra? No. Yo me imagino a ti... ¿El piano nunca? Aparte que tenés como los dedos largos y todo el rollo. Sí, o sea, pero igual bien por mi cuenta. Ya, pero como... ¿nunca le has dicho el piano? ¿Ah? ¿Has tocado? Sí. ¿Ya tenés sí, composición? Pues, de hecho, es requisito si estás estudiando composición, tocar piano. Por lo menos manejar piano funcional. O sea, ya, pero no ser así como pianista, pero funcionar en el piano, por decir así. ¿Preferís la guitarra? No, a mí me encanta el piano. O literalmente no tenés dedos para el piano. No, sí tengo dedos para el piano. Yo creo que no me he metido, sí, tirado un piquero al piano porque es mucho el... Es infinitamente dramático. Yo creo que no me salgo del piano sino, y entro así. Y, ¿es muy intenso? Sí. Sí. O sea, ¿tú crees que te puede obsesionar con él? Ah, ya estoy obsesionada con el piano. Ya. De hecho, para aprender a... O sea, para... En el ramo de lenguaje musical, yo sentía que era como muy lento o no abarcaba mucho lo que era notación musical. Ah, perfecto. Entonces, para comprender esa parte y las figuras y aquí y allá y todo eso, me metí al piano. Así me metí al piano. Que en verdad es súper lógico porque el piano es como la base de todo. De hecho, es como la mesa. Ahí está, se ve. Buena, ¿eh? Sí. No, Gallo, eso debe terminar más loca. ¿Qué cosa? No sé lo que es, Emma. Va a terminar adentro el piano. Oiga, ¿otra? ¡Otra! Ya vamos. ¿Cómo les digo? Ahora es Darquesa, porque cuando conversamos es la hora. ¿Le parece? ¿O siempre tiene que ser Darquesa? Como sea. Ya, Darquesa, por favor, ¿nos puede entonar otra tonada? Ya. ¿Cómo bueno, se llama esto? Esto se llama... Y cuéntanos un poquito por qué, po. Ya, pues no sea así. Pues. Para Verbalia, voy a tocar Para Verbalia. Ah, le pone las canciones, los títulos de Rosina, vale, ya. No, oye, no me gusta ese otro título. ¿Por qué no te gusta ya, Para Verbalia? Está si un ya, neologismo está entretenido. Ya, vamos. Y no lo voy a explicar, pero las canciones se explican a sí mismas, se supone. Ah. No la tendrás, simularé tu pecado. parezca un problema, no borraré de aquí tus huellas hasta que al fin llegue la mañana. No borraré, no borraré, no borraré. Nos unió, se quiebra una vez más en tu silencio y el mío para verbalear y la verdad de tu boca nunca la obtendré, no la tendré, no la tendré. Parezca un problema, no borrarás de ti mis huellas hasta que al fin llegue la mañana. No borrarás, no borrarás, no borrarás. En mi silencio y el tuyo para verbalear, en tu distancia y mi énfasis para verbalear, en tu ironía y mi evasión, en los excesos de entonación para verbalear, para verbalear. Simularé que esto no está pasando, como un niño escapa de los llantos. No te hablaré nunca más de mis sueños hasta que tenga un ciclo renovado. Te borraré, te borraré, te borraré. Buena. Oiga, cuando estábamos conversando, usted me comentaba que es ansiosa. En su vida. Profundamente ansiosa. Pero me dice que no le mata el sueño grabar algo. No. Me mata más el sueño pensar en que eso que grabe vaya a estar erróneo de alguna manera. No erróneo en el hecho, sino que algo cuando yo evolucioné. ¿Es muy detallista usted? Y mire hacia atrás. Diga, pero que obvio, po. Va a haber alguna rara, po. ¿Ah? Como, obvio, po. No, no es tan obvio. Tiene más que ver con que necesito saber. O sea, es como, no me voy a lanzar al ámbito de, o no me iba a lanzar al ámbito de la producción, trabajar en producción sin saber nada de producción. Como en el fondo es como, para defender lo que tú haces, tienes que saber qué estás haciendo. Obvio. Si no, te transformas en marioneta. Sí, también. Oye, pero esto es, ni siquiera es a corto plazo, o sea, a largo plazo, nada, ¿no? ¿Cachai? No estáis ni ahí, por miento. No, no, sí, estoy ya empezando a configurar ciertos proyectos que... Es que también mi cabeza es muy de la producción. Entonces, y también de la autoproducción. ¿Autogestión? Sí, es lo mismo, en verdad. No, pero igual... No es lo mismo en producción que gestión. Igual dentro de lo que es, por ejemplo, trabajar autogestión en lo musical, igual no es tan fácil. No. Por los instrumentos, por los materiales que necesitas. Exacto. Etcétera. ¿O no? ¿O me equivoco? Ayúdame usted, pues. Hay uno... se configura ciertas cosas como para conseguir lo que necesitas. Porque claro, tampoco es tan verdad. Claro. Tengo... amigos que ni siquiera como que trabajan así en un ingreso mayor al sueldo mínimo, y en algún momento se les metió en la cabeza que necesitaban un, qué sé yo, un artefacto. Ah, pero es que ahora está la papa, que necesitan, con las tarjetas, po. No, en verdad es como que necesitas algo y en verdad ponerte proactivo por eso. Eso es lo difícil, sobre todo en este mundo que es tan aturdidor. Claro. Ya, entonces no hay disco. Pon no hay disco. Cuando tenga disco, dice. No hay disco hasta que no me grabe una mujer. Ya, vale, bacán. Oiga, y lo otro que sería como interesante, ya que no hay una producción. Ah, no me gusta producción. Disco no. Suena muy fifí producción, pero no. Es que en verdad también todo es producción, LP. Long play. La escena también es producción. Ya. Entonces, ¿cómo no tiene producción? Acá es producción. ¿Dónde la ubica la gente usted? Si dice, oh, mira qué bacán la Laura Arquesa como canta. ¿Dónde te pueden cachar? Instagram. Ah, ese está como de moda, weón. Yo todavía estoy pegado en Facebook. Y de hecho, Facebook está siendo como masivamente abandonado. ¿Me cambio entonces? Pues con razón yo pongo Guayna y Pesca. No, yo estoy como... El puro Pedro pone me gusta. Estamos los dos nomás, Pedro, en Facebook. Vamos a tener que irnos de ahí, güey. Estoy tratando de retomar el Facebook. Yo creo que igual es un error. Sí. Igual, como difusión sirve. Por lo menos yo uso para este programa Facebook y me escuchan como dos personas más. ¿Sí o no, Pedro? El Pedro y yo nos escuchamos. Y ahora tú, tres con la Laura. No, pero sirve Facebook también como para esta cosa de los eventos. Sí. Cuando van a estar eventos, entonces en Instagram. ¿Y cómo la buscan? Para hacer eventos, Facebook. Facebook, sí. Y aún así es difícil. Facebook. Oiga, ¿y en Instagram cómo lo buscan? Darquesa-oficial. Darquesa-oficial. ¿Y ahí cómo le mandan un mensaje? Oiga, ¿sabe qué? Me gustaría que viniera a tocar a... Todo. A mi junta de vecinos. Sí. Ya. Vale. Entonces, Darquesa-oficial. Y ahí pueden hablar con la Laura. Sí. Acá. Me encanta. ¿Estás emocionada? Es vicioso el Instagram. Oiga, ¿qué opinas con toda esta cosa feminista que está pasando? Que siga pasando. ¿Ya? Y todo esto, por ejemplo, el montaje, yo lo veo como montaje cuando se metieron estos neonazis para la última marcha, ¿cachai? Y les pusieron unas puñaladas a otras cabras. De otra forma, ahí generan un foco de violencia y que es virtual. ¿La idea? Sí. Yo creo que ese es el objetivo de los hueones, ¿cachai? Es que pasan cosas bien raras, porque es como que hay mucha gente que llega como tú y dice, yo opino que es un montaje, pero queda ahí. Como en la idea del montaje, y después ya es más importante hacer otra cosa. Claro, pasa piola la weá. Sí, sí. Somos una población. Tiene que ver con el tema de la memoria que acaba de pasar ahora último con el nuestro flamante ministro de tres días que tuvimos. Flamantísimo. Rojas. Entonces, ahí te acuerdas. Ahora por lo menos yo veo con todo este acto que se hizo ahora en el Museo de la Memoria que yo fui, estuve, estaba lleno, bonito, todo, pero de otra forma, como que todos recuperaron la memoria. Como que, ¡oh! Acordemos de nuestro detenido desaparecido. Sí, todos ahora están con, sí, con los rostros en el pecho. Siendo que antes no... Fachadas. Sobre todo los oficiales, todo esto. Pero bueno, y si pasa eso también. Yo creo que son pocos los que sostienen ese primer movimiento, ya sea desde posturas reales o no. La cosa es que suceda. Pero mantenerlo o sostenerlo es otra cosa. Claro, y también esto, este rollo que pasa, Laura, del tema de las amigues, de una otra forma, entre mismos grupos que van como se supone que tienen que ir para el mismo lado, se ponen a pelear, ¿cachai? Falta algo que nos quitaron hace rato, se llama el sentido común. Claro, todos nos poníamos de acuerdo de una base de datos inamovible. Esa base de datos la explotaron, ya no existe. No hay sentido común. Pero es como súper contradictorio y trágico a la vez, porque... Trágico, sí, tremendamente. Porque trágico. No avanza el proyecto, pues no avanza la idea y se ponen, o nos ponen, porque yo también estoy feliz que siga el tema, ¿cachai? Nos ponemos a pelear entre nosotros, pues, ¿cachai? Para que avancen ese tipo de cosas se necesita claridad y encontrar... o mantener claridad en en estas situaciones, sobre todo actuales, es difícil. O sea, es como, no sé, yo puedo pensar, necesito aclararme en esta situación y bla, bla, bla, bla. Estoy un rato en el Instagram y ya me metieron 80 memes en los que me reí, pensé una cosa, bla, bla, bla, bla, y ya se me olvidó qué tengo que hacer. Y eso, sin embargo, me sigue perturbando, porque no lo estoy haciendo. Ah, claro. Pero entonces, vamos, más memes, por favor. Pero son buenos los memes, ¿eh? Sí. Hay unos muy geniales. Sí. Es como poesía visual. ¿Cómo los contextos? Sí, no. ¿Que me hayas la contra? Estoy en mi programa, tú no puedes hacer eso. ¿Es poesía visual esta cuestión? Por supuesto que puedo. Por supuesto que puedo. No sé. No, pero son entretenidos. O sea, igual hay algunos muy chantas también, pero hay unos que son muy geniales. O sea, es creación colectiva, en verdad, eso. No sé. No, pero no creo que sea colectiva. Yo creo que a alguien se le ocurre y después, obviamente, que se vuelve colectivo. Pero a un hueón se le ocurre. ¿O tú crees que a todos se le ocurre el mismo meme de una vez? No, po, no me refiero con eso. Eso es muy concreto, po. Te dije colectivo y es como... No, po, absolutamente no, pero la cosa viene de sucesos colectivos, de un modo de pensar... El imaginario. Claro. Yo nunca he hecho meme. Pero, por ejemplo, se me ha imaginado... He imaginado un meme y lo he hecho. ¿Verdad? Yo creo que no he hecho memes porque no pararía. No, y aparte que hay que tener tiempo, pues bueno. Parece, pero en verdad no. En verdad no, po. Como se explica que entonces haya tanto meme y... Pero en mi caso yo no le pego mucho así como a la tecnología del computador, a la informática. Entonces yo tendría que hacer memes en Paint. Yo porque soy muy viejito. Yo hacía cuadros en Paint. Eso. ¿Sí? ¿Cómo sería un meme en Paint? Muy flat. ¿No? Ay. Pero sí, tampoco es tan difícil hacer un meme. Es como... Pues la foto y... Sí. El texto arriba. Letritas. Ah, y... sí, es verdad, no es tan difícil. Oh, bueno, ya hay distintas... Estoy mostrando mi incapacidad. Tipos de meme, no vamos a entrar en eso. O sí. Oiga, ¿y cuánto usted más o menos tiene hecho? ¿Lo ha contado, no? Buena pregunta. La última vez que los conté eran 63. ¿Tiene hartos, pues? Sí. Ahí podéis sacar uno y hacer... Ah, ¿verdad que no queréis producción? Pues. No, si quiero. Ahí tenéis caleta material, pues. Sí. ¿Ya? Próximo año de 2019. Por Dios que sí. Pero por lo menos usted la invita. Yo me he dado cuenta que... Sí. La invita, estuvo en Versailles. Sí. En Glue. ¿Cómo se llama eso que hace la Margarita? En el Gluck. ¿Se le dice Gluck? Gluck, parece. O Gloop. Loop. También, ¿a dónde me has estado tocando? ¿Se acuerda? No. ¿A dónde me invitan en verdad? Es que voy, es que hay eventos y yo revoloteo. Pero como seguro que a dónde le inviten. O sea, si le invitan de allá de la UBI. No, po. Obvio que no. Entonces no. Me voy a reír y decir, ¿me estoy güey? ¿En serio? Ya, entonces, Darquesa guión bajo, ¿cuánto? Oficial. Para que inviten a la Arquesa y tenga el arte Coca-Cola, porque le gusta. ¿O no? Soy adicta. ¿Se ha tomado todo? Sí. ¿Cuántos vasos te tomaste tú, Pedro? ¿Uno? Yo uno. Cacha, mira. Todavía te queda, mira. Ya. ¿Vamos a la otra? Cumplo la función de avisar que esto existe. Recordarlo. Esto existe. Míralo. El triunfo del capitalismo está acá. Sí. No, pero es como una adicción. La Coca-Cola. Ya, po. ¿Ya qué? Ya. Una canción, póngale color. Si para eso la trajimos, usted cree que era para verla. La vamos a explotar hoy. Y se nos van ahora, así que... Ah, estamos bien. ¿Qué nos va a cantar ahora? La única canción que tengo en YouTube. Ah, sí. Sí. Cuéntame un poquito ese trabajo, ¿qué onda? Eso era una productora audiovisual, Nomo Producciones. Estaba haciendo una especie de catálogo de bandas para eventos. Perfecto. Pero como para tener un catálogo así para el evento que fuera. O sea, que la que se revisara un catálogo, de registros audiovisuales. Y eso lo trabajó, esta productora lo trabaja con un estudio de grabación de un... ¿No quiere mandar nombrarlo? la productora? Nomo Producciones. ¿Ya? Y con quien trabajan es con Omar Fuccini. Ya, ok. Que es un cantautor, productor chileno. Pulento. Le pone. Sí. Ya. Y fue en su estudio de grabación. Estudios Unísono. Ahora se cambió y creo que se llama Casa Unísono, su estudio. ¿Y ese es el único video que tiene ahí? El único. Y solo porque me invitó a mi mejor amiga. Ya. Me llamó una mañana y me dijo, voy a estar haciendo cámaras en esto, ven. ¿Y a dónde? ¿Y acá? Y no sé, no puedo. No le dije, no puedo. Y me dijo, no, nada, te pago un Uber. No tienes nada que decir. Ah, okay, te cago. Sí, es que me conoce profundamente. Muchos años. Así que llegué ahí, a Arquesa, y grabé esa canción. ¿Y qué tal? ¿Cuántas visitas tiene? No sé, no he visto. Ah, tampoco soy egocente. ¿No te googleáis? No. Ah, ¿verdad que no tenéis ningún? No tenéis nada que sacar de googlearte. Google. Ya. ¿Qué cosa? Entrar. Esto se llama entrar. ¿Pero se lo puso recién ahora el nombre? No. Ah, ya. Vamos. No sé me recordó a Jugadí Prima. ¿Qué? ¿Me recordó? No, estoy diciendo que son igual. No, estoy preguntando qué es eso. Ah, ¿no conoces a Jugadí Prima? Perdona mi ignorancia. Es una música chilena. ¿En serio? Después te muestro un video cuando... Tarareada. Ah, pero sí la conozco. No, pero bien, así como que de repente toca con ukelele y todo el rollo. Si no, una cosa me da lo voy a super buscar. Bueno, ah, yo pensé que la estoy buscando a autoras. Te pasa todo con todas las cosas, pues, ¿viste? Después te dicen eso y tú ya lo habías hecho. ¿Cómo? Porque tú me decís también que cuando estabas haciendo rajivo, acuérdate, dicen, ah, ese es un ¿cómo se llama? Un algo. Un algo que no sé qué es. Eso. Pero te entonces, dicen, por eso yo te digo, ¿te parece algo a Jugadí Prima? No. Ah, no, nunca, chaval. Eres un genio. Dramático. Dramaturgi. Oye, y me contabas también que escribías poesía y todo eso un poco. Sí. ¿Eso se da cuando chico o aún sigue haciendo? No, después sigo escribiendo, escribo libros ya, y cosas así. No, ¿tengo un libro tuyo? Inédito. ¿A dónde hay libro? En mi cabeza. No, me tengo escrito. ¿Guardo en tu cabeza? Escrito en Word. Después así como los monstruos así, y la cabeza, una lobotomía. Oye, ¿y qué onda? ¿Qué poesía que te gusta? ¿Qué influencia hay ahí? ¿O qué te gusta leer de poetas? ¿O poetizos? ¿O poetitas? ¿O poetos? Locas. Igual encuentro así como las referencias para las cosas que hago como en otras cosas que no hay que ver. Ya. En esto de la transversalidad de las artes. ¿Sí? Así como, no sé, es como todo el mundo surrealista. A veces no es como, bueno, la poesía surreal me encanta. Ya. Tenía un libro de poesía surrealista del siglo no sé cuánto, inglesa, y lo perdí. En la toma de la UNIAC, la toma feminista de la UNIAC. Ahí lo perdí. Ahí los cuicos se toman la U también. ¿Cómo? Ah, perdón, perdón. Qué feo, qué feo. Oye, ¿y por qué se tomaron la U? Por las mismas causas feministas que... Ah, por el feminismo, ya, yo pensé, me estaba pegando en lo de anterior. Sí. En la UNIAC parten de la carrera de teatro, porque tenían casos específicos y directos de abuso por parte de un docente, creo. Te la cagá con eso. Entonces, bueno, cosas que empiezan a denunciar y empiezan a pedir... básicamente que se haga algo, o ya básicamente pedir ayuda, pero no se hace nada, y en el fondo ellos se toman la sede de teatro porque para parar la situación, porque siguen las clases y seguían todas las víctimas, todas las compañeras, teniendo que ver todos los días, más encima, si no tengo mal entendido, hartos ramos con... o qué sé yo, ya el simple hecho de verlo circular por ahí, ya de retraumatizarse todo el rato. Y después se suma ¿sigue esa? Mi sede y así. ¿Ah? ¿Todavía siguen en toma? No. ¿Y se solucionó el problema? Se empezaron a hacer petitorios, peleas con los poderes y cosas, y ahora están teniendo charlas triestamentales con los mandamases. Con los mismos que tienen el poder, pues. Sí. Lo que hace la wea. Se consiguieron cosas. Porque estamos en tema de poder. Pero... si creen que tienen el poder de Grayskull y hacen samba canura. Sí. Pero en fin. Da para mucho. Ojalá que prospere ese tema. Yo, por ejemplo, también había visto la FAU en toma y parece que ya también la bajaron. Quizás, ¿qué onda? Es que es mucha la presión que meten. Claro, pues igual obviamente que se huean, telefonean y miles de hueás. Sí. Bueno, cuando se tomó la Católica, ¿te acuerdas que quedó la cagada? Las cuicas estaban alegando que... ¡Por favor, vayan a salir esos otros lados! ¡Queremos hacer clases! ¡Ay, qué terrible, weón! ¿Eres prejuicioso? Pero ¿cachai cómo se creaba un monstruo en una sociedad? De otra forma, ventó al revés. Porque quieren hacer clases y... porque eso es lo normal. No sé, es que hay un montón de presiones metidas en el chip. O sea, yo me acuerdo que antes de como... mi sede, que es la que tiene música, diseño, artes visuales, arquitectura y está todo. Está en Salvador, ¿verdad? Sí, están las tres en Salvador. Prácticamente como cruzando calles. Antes de como decir, ya, toma, se empezaron a hacer jornadas reflexivas. Okay. En torno a... y después ya nos sumamos a la toma, pero en todo un comienzo era imposible hilar algo o mantenerse, era como que prácticamente como que había que... autoconvencerse entre todos, porque uno tiene el chip de presión así, era como que gente que de verdad quería sumarse y cosas por la mujer y por el sistema y bla bla bla, igual pensaban en todas las presiones que te mete una institución, una empresa, o sea, el dinero, las notas, los trabajos, el que uno dice, pagaré. Uno no puede llegar y decir, ya, filo con esto. Se fue esto, no existe, no es una presión que está en mi cabeza y vamos ahí por para ir por la mujer y hasta eso, es como... Sí, claro. Oye, ¿y tú soy así como, estáis de acuerdo que en el diálogo se... en asambleas feministas se metan los hombres realmente a opinar y a tomar decisiones, o tú eres de las partidarias que nos quedemos callados un ratito que ahora les toca a usted? Soy partidaria de la ubicación, en verdad. No hablé weá. Es que cacha cuando es como... te toque. Mira, los hombres que mejor les fue en esta situación fueron los que de verdad dijeron, hay cosas que no, de verdad no entiendo y quiero entender. Pero de por sí, les cuesta mucho, mucho, mucho dentro de esta mentalidad, mentalidad, no disparar y casi como por ansiedad. ¿Te acuerdas de ese weón que estaba en la marcha así con pancarta y después lo funaron que le había pegado a la mira y todo el rollo? Y el loco estaba, chiquilla, estoy con usted en la apaño. ¿Te acordás? Sí. Mira, en la jornada reflexiva y en la toma hicimos cosas que eran de orden separatista, onda solo hombres, o solo hombres y mujeres, uh-huh. y otras que eran todas en conjunto, pero como una organización, en verdad, porque no es como de, separémonos, y que los, sino que de verdad habían círculos de mujeres que de verdad necesitábamos ser puras mujeres, por cosas obvias, uh-huh. y... pero al mismo tiempo que nosotros estábamos llevando un círculo de mujeres, los hombres lo estaban haciendo por su parte. Es que estábamos todos en una... como todo el alumnado, o los que se sumaron, estábamos en jornada reflexiva. Entonces, mientras nosotras estábamos en círculos de mujeres, qué sé yo, hablando, reflexionando y sobre todo también votando, cosas bien heavy... estaban los hombres también en la misma, así como mientras qué hacemos mientras también reflexionando en torno a y en torno al tema de lo que es la feminidad, cómo la llevan ellos, qué es lo que también teníamos una cosa que se llamaba el muro de los lamentos, una pizarra que le pusimos así como un papel así como no sé cómo se llama, crepe, ¿no? Y la gente anotaba así como lo que lamentaba. Perfecto. Habían cosas escritas bien interesantes. Sí, pues ahí sí que era un diálogo bien interesante. Oye, pero también se da el caso de que dentro del movimiento también hay personas que lo toman de una forma de intereses para ellos. Sí. ¿Hay cachado? Sí. Como toman esa bandera de una otra forma para obtener cosas, no para el movimiento, sino que en bien personal. Uh-huh. ¿Pasa eso, no? Siempre hay alguien que necesita abanderarse de algo, no necesariamente por las causas. En el fondo, personas con un niño interior llorando, gritando por atención y por un montón de cosas. Pero la instancia social igual los obliga a ubicarse. Como que ni siquiera necesita llegar a alguien que se pique con esta persona, por ejemplo, y que se agarre con esta persona o le meta una chuchá. A veces simplemente como que no da la instancia. O se funan solo y cachado, de claro, repente la gente solo empieza a cachar. Tal cual. Eso, se me acabó la... No. Está bien interesante el tema, ¿cachai? Yo en mi caso he optado por quedarme callado, que como igual hay historia súper importante, que por lo menos la parte más criolla, ¿cachai? La parte nuestra, así como chilito. Está lo que hicieron todas estas chicas en los 80, pues, cuando hicieron el primer congreso, o sea, el congreso de feministas, estaba la Soledad Jariña, Elvire, todas estas poetas grosas, la Leamela, etcétera. Poetazas. Que ahí ya se estaba generando un diálogo re interesante en esa época, imagínate que estaba Pinocho y ahí era más peludo, como... Y ahora acabo cosas más radicales, pues, ¿cachai? Ahora que está este payaso, no sé cómo será la cosa. Yo, hace tiempo que no me meto mucho en movimientos organizacionales. No sé cómo estará la cosa, aquí la DGT no sé cómo lo llevará también, pero parece que el gobierno está no está muy preocupado de las organizaciones. No sé, está igual, pero absolutamente refaccionado. Pero yo no encuentro que están como de improviso los weones, como que se mandan cagachas cagas. Yo desconfío, dudo. ¿Sí? ¿Tú crees que se hacen los weones? No, yo creo que es todo fríamente calculado. que precisamente es la idea, que parezca que son hueones y que se les salen las hueas y que prácticamente que son payasos. Claro, pero por ejemplo esta niña que... ¿Cómo se llama ella? La que está en... ¿Mónica? ¿Cómo se llama el interior, po? Y bueno, cuando fue lo de Rojas dijo que la izquierda era una izquierda resentida y que ellos estaban como... De una otra forma quisieron jugar al empate, ¿cachai? Como que hablan de derechos humanos y no sé para qué tanto, si bla, bla, bla, ¿cachai? No, no, wea, así como recalcitrante, weón. Yo creo que todas esas opiniones no son así como algo que, oh, que se les salió y que la embarraron y que prácticamente tienen problemas después. Creo que son cosas como que están fríamente calculadas. Fríamente calculadas. Y que el efecto que tienen... Y está recién empezando la weá, encima. Sí. Sí. Oiga, ¿cuántas canciones llevamos? No sé, 4, 3, no sé. ¿Cuántas le había dicho yo? 5. ¿Vamos una más? Ya. Porque ya igual estamos como pasando y de ahí empezamos a despedir y nos tienen que volver a repetir de dónde la podemos ubicar. Y los saludo a todas las amigas y su fans club. ¿Tiene fan club? Me carga la palabra fans, pero sí, para ver que sí. ¿Y cómo le dice? ¿Seguidores? ¿Ah? Más la audio todavía. ¡Yupi! Ya, vamos. ¿Cuál va ahora? ¿Qué canción le va a poner simpatizantes ahora? Simpatizantes. Simpatizantes. Oiga, ¿puedo sacarle un poco Coca-Cola? Para ya, que sí. Ah, permiso. ¿Qué canción ahora? No sé. Este momento se llama... ¿Qué está haciendo ahí? ¿Está subiéndole el volumen? Le estoy subiendo el volumen a las cuerdas, sí. Perfecto. Oiga, está todo cachete su... No, estoy afinando. Está afinando. Ah, me está agarrando para el chisteo. No, pero me encantó. Así como, espérate, necesito subirle el volumen a las cuerdas. Eso voy a decir, lo voy a cuidar. Oye, pero yo he visto eso como que, no desde la guitarra, sino como que aparte, así como... Sí, esta guitarra tiene un afinador incorporado. Exacto. Ah, está todo cachete, se rascó, Mirka. Sí. ¡Grande Mirka! Y también quiere una Mirka. Todos quieren una Mirka. Yo la tengo. Mentira. Ya. ¿Cuál? ¿Tiene gana o no? Si no, nos va a mal tirar nada. ¿Cómo? ¿Quiere cantar una o no? No. Sí. Ah, ya. ¿La última? Sí. Ya. ¿Cómo se llama? No sé, pero es muy nueva. Pongámosle un nombre. Campanas. Ya. Vamos. Di conmigo hay algo parecido a Dios. Nunca estuve come. te digo que te amo. Te repito que te amo. Si me tocas y te amo, donde mire yo te amo. Buena. Oiga, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti. No, a ti, gracias por existir. Gracias a mí por asistir. Micrófono suyo. Putas, saludos. Saludito a todas las zorritas. Puteos a los malditos egoístas. Y juro y prometo hacer un concierto luego. Sí, po. Sí. Saluditos, mami, te amo. Siempre. Lo repito. ¿Cómo va la guitarra? ¿Funciona bien? ¿Cualquier cosa? ¿Petitorio ahí a Mirka? ¿Funciona? ¿Qué cosa? ¿La guitarra? Sí, por supuesto. O sea, la elección fue para que no tuviera que volver a molestarla en harto tiempo. Oiga, este programa se repite el domingo a las 14:30. ¿En serio? www.lagodelostrabajadores.cl. ¿Su Instagram? ¿Darquesa-oficial? Oficial. ¿Es oficial, no hacia los gringos o FICC? No, de hecho yo no entiendo el inglés. Ya, chilense, no oficial. Entiendo. No la entiendo, la española, no. Ya, ¿qué más? Eso, pues. Gracias, Pedro, por hacer el control. Estamos bien en tiempo, ¿no es cierto? Super duper. ¿Falta? ¿Una más? Y alargue. ¿No? ¿Nos vamos? Y una más. ¿Una más? ¿Una más? Sí. O no, si no quiere, no quiere. Oye, tenía súper pretendido terminar con esa canción. Para que la eventualidad ya, dramática vamos. Se llamara ya, Decantando el Amor. Ya, vale, dejémoslo ahí entonces. Sí. Ya, pues entonces yo, amigo y amiga, me despido. Hasta el próximo lunes con un invitado, invitada interesante como la Laura Raga, la Arquesa. Sí. Y nos vamos. Chao, amigos. Adiósito. Chao. Ha finalizado tu programa regalón en calzoncillos por la plaza pública. Hasta el próximo lunes, donde volveremos a reunirnos para dialogar sobre arte y otras chuchetas desde www.lavozdelostrabajadores.cl. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.